Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, bueno, siempre nos emocionan las palabras de Delia Villalba en esta cortina musical, también elegida por Vicente. Bueno, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando, a los compañeros de la planta emisoria y al compañero operador Vicente. Bueno, esta nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba nos encuentra en un 8 de marzo, celebración entonces del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y nos propusimos un programa especial para recordar a Delia a través de militantes y compañeros que compartieron la lucha con ella. Por eso hoy tendremos, digamos, son tres partes. La primera, que vamos a leer palabras de la doctora Alicia Pereira y del ingeniero Gerardo Gordano. Después el audio que nos enviaron desde Gualeguaychú, una de las fundadoras de la asamblea de Gualeguaychú, se llaman Gilda Veronese. Y para culminar, tenemos acá presente al compañero Gonzalo Abella, que bueno, no precisa presentación para la audiencia, pero yo siempre digo, capaz que alguien anda moviendo el dial. No tenemos que pensar que siempre somos los mismos, al revés, que tenemos que crecer. Así que de repente alguien escucha, ¿y quién será? Para la oreja. Y bueno, Gonzalo, bueno, maestro historiador, militante de primera línea y de primera hora de la Asamblea Popular, Unidad Popular, y está, será bueno el tercero, y espero que si no alcanza mucho el tiempo, Gonzalo pueda volver. Y no quiero olvidar que él, todos los lunes, 4:30 de la tarde, en esta misma radio, hay unas reflexiones muy importantes que vale la pena escuchar. Bueno. Entonces vamos a comenzar leyendo. No podían estar presentes Alicia y Gerardo por nanas, pero tuvieron la gentileza de enviarnos, de escribir y enviarnos. Yo voy a pasar a leerlo. Compañera y hermana profesora Delia Villalba, presente. Perspicaz, ilustrada y corajuda. Y aún delicada y frágil, eras muy fuerte y firme, y así llegaste a ser nuestra gran referente ética y militante socialista y cristiana, ciudadana ejemplar de tu tiempo y ciudad. Llegasteis a trascender a nivel nacional y al de la región. Estuviste en todas nuestras legítimas y patrióticas luchas, desde los derechos humanos hasta las de alta política, buscando una real y definitiva liberación de nuestros pueblos, el oriental y el argentino hermano, aún abrumados y esclavizados por el imperialismo de turno y de las últimas décadas, el norteamericano y sus multinacionales. Entrañable Delia, siempre predicando y defendiendo activamente nuestros intereses comunitarios más importantes, nuestros medios ambientes sanos y naturales y sus vitales recursos productivos sustentables. Ningún complejo tema o problema te fue ajeno, y ni la soledad e incomprensión de tus vecinos y compatriotas te amilanó para que no asumieras los desafíos y sacrificios de las luchas con devoción, generosidad y grandeza. Y así siempre afrontaste todas las causas justas y civilizatorias, y en especial las más nobles y vitales para nuestros pueblos, los que te exigieron defender la salud y la vida de nuestra Pachamama y sus habitantes. Perdonen que tomo un trago de agua. Y con ello de ella nos enseñaste a razonar, estudiar y luchar en todos los campos con la verdad y el conocimiento, honrar la dignidad de denunciar y reclamar por los derechos postergados, violados e incumplidos, los humanos, los económicos y sociales, y los valores culturales, políticos e ideológicos y hasta los espirituales de la fe y las religiones. Y en las últimas décadas, desde los 80 y 90, avizorando el peligroso futuro, priorizaste la importancia de los más vitales y reemplazables, los ambientales, en una defensa urgente e irrestricta por la salud y la vida de nuestros sufridos y esclavizados pueblos. En los años 80 y 90, detectaste y denunciaste con inteligencia y valentía sobre los nuevos y criminales planes imperialistas multinacionales norteamericanos para la recolonización y sobreexplotación de nuestras más vitales riquezas de América Latina, y en especial de nuestra ya expoliada Sudamérica a través del plan IRSA, de Simmons, ex Harvard y entonces presidente del Banco Mundial. IRSA quiere decir Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, la sigla IRSA, para apropiarse de nuestras infraestructuras y facilitarles la baguala, reprimarización y sobreexplotación de nuestros recursos naturales en América del Sur. Y para ello, invadiendo y expropiando y contaminando nuestros abundantes medios ambientales más extensos y estratégicos, sanos, naturales y productivos, con abundantes agua dulce y tierras fértiles. Contigo, Delia, si bien nos veíamos a veces en Montevideo entre los años 98 y 2004, en algunas comisiones, actos y plenarios nacionales del entonces, aparentemente, comillas, leal, sincero, patriótico y de izquierda, cierro comillas, pero renegado y traidor, MPP Frente Amplio, donde te comenzamos a conocer y apreciar, fue en nuestras primeras luchas ambientales desde la Asamblea del Callejón, apoyando a Guayubira y tú, Movides de Fray Ventos, en tus notables cruzadas contra los muy desertificantes y dañinos monocultivos sojeros y eucalípticos celulósicos y contra sus posteriores proyectos supercontaminantes de sus megapulperas Ence y Bodnia, ahora UPM y luego Estoronza en Colonia. Y desde entonces, profesora Delia, y pese a tu avanzada edad y aparente fragilidad física, te encontrábamos siempre apoyando, organizando y militando en todas las trincheras soberanas y ambientales de nuestros países hermanos, contribuyendo con su difusión, comunicación y coordinación con las resistencias civiles en ambas orillas, tanto en Montevideo, Fray Bento o Gualeguaychú, participando con el profesor ingeniero Caicials de la Facultad de Ciencias en múltiples charlas, seminarios y aportes en las heroicas e históricas Asambleas de Nueva Palmira, Colonia y Gualeguaychú, etc., así como en tus sacrificadas guardias y aportes en los heroicos cortes de Arroyo Verde y las puebladas y marchas de los Abrazos del Puente. Pero además de tu gran energía, firmeza y perseverancia, lo que también nos impresionó y conmovió, Delia, fue tu gran humildad, bondad y sentimientos de grandeza propios de la gran madre, abuela y madrina que lograste ser para todos nosotros. Y cuando con tu imperturbable y angelical grandeza, Delia, nos consolabas y decías: no se preocupen, lo importante son nuestras causas y objetivos y no las estériles individualidades y sus falsos protagonistas. Cuando seguimos militando y luchando es por tu legado ético y de vida ejemplar y de otras personalidades tan entrañables e imprescindibles como tú, Delia, que con nuestros humildes esfuerzos solo intentamos honrarlos y revivirlos. Acá terminan entonces las palabras enviadas por la compañera Alicia Pereira y el compañero Gerardo Gordano. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar, porque el tiempo es especie de tirano, vamos a pasar inmediatamente al audio que nos enviaron de la Asamblea de Gualeguaychú, en la voz de, perdonen, Gilda Veronesi, perdonen, es el nombre aquí de la compañera. Para compartir con ustedes este hermoso encuentro que programaron para homenajear a todas las mujeres de esta orilla oriental del río que nos une. Gracias al trabajo que se tomaron Pablo Antorias y Radio Máxima de Gualeguaychú para hacer esta hermosa conexión y estar con ustedes con mi voz. Las mujeres de esta orilla del río son todas guapas. Tienen la fortaleza que se ha visto a través de esta gran mujer que hoy también van a homenajear y aplaudir ustedes, todos, hombres y mujeres, adolescentes y niños. Delia Villalba. Delia Villalba es para nosotros una bandera, porque ella es eso lo que nos transmitió desde el conocimiento de lo que estaba pasando con los proyectos aquí en la República Oriental del Uruguay. Con el proyecto de las pasteras, de las celulósicas, fue advertirnos a Gualeguaychú que tengamos en cuenta el saqueo de lo que vendrían a hacer las empresas echadas del viejo mundo, que se vienen para Latinoamérica. Delia es para nosotros esa mujer, esa docente, profesora y luchadora por la defensa de los recursos naturales y lo bello que es este país, el Uruguay. En esta orilla oriental del río Uruguay es donde hemos compartido las ganas de seguir luchando y de seguir estudiando. Como buena profesora que fue, siempre advirtió en las aulas que tenemos que estudiar, que los jóvenes tienen que estudiar, que los jóvenes tienen que tomar decisiones desde el conocimiento. Entonces, la imagen que nos dejó Delia como profesora, una gran docente, es lo que nosotros queremos festejar hoy, unidas a todos los habitantes de este suelo, en esta hermosa ciudad de Montevideo, donde hoy homenajean a las mujeres, ya dije, mujeres corajudas, mujeres valientes, mujeres lindas. Así es, las mujeres que defendemos la vida, que defendemos el ambiente donde viven los niños, los hijos que traemos al mundo. Ahí estamos. Este homenaje para Delia viene desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, con las mujeres que estamos allá también, aquí en Gualeguaychú, digo, compartiendo los ideales que nos dejó esta valiosa mujer y muchas compañeras de ella que compartieron encuentros en nuestro suelo argentino. Por todos lados anduvimos con Delia, hemos cantado, hemos proyectado acciones, hemos escuchado la voz de los que saben de lo que es el saqueo y la contaminación de nuestro ambiente. Esas mujeres, con Delia y nosotras, con Delia, es un espectáculo. Tenemos también un homenaje a Delia como mujer y como luchadora y como profesora, una placa hermosa que la recuerda en el paraje Arroyo Verde, sobre la ruta 136, que llevó la Asamblea del Callejón. Muy bien, ahí la tenemos a Delia y recordando todos los pasos que van dando desde esta asamblea aquí en el Uruguay. Este homenaje simplemente va en nombre de todos mis compañeros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Traigo también el cariño de este pueblo que sabe querer, sabe valorar lo que es este río Uruguay que nos une. Nos une por la riqueza que tiene y que tenemos miedo que la pierda. El río es el agua. El río es el cielo azul que viaja. El río es la cuna de ilusiones y de tantas cosas, también hacedor de las poesías de nuestras tierras, este río que nos une, que Delia Villalba ha mirado muchas veces y nos dijo, este no necesita puente porque este río nos une. Grande, Delia. A todas las mujeres del Uruguay, a todas las mujeres del mundo después, y bueno, desde Argentina, desde Gualeguaychú, un lindo abrazo, un cariñoso abrazo. Y podríamos cantar, pero hoy vamos a homenajear a las mujeres. En nombre de Gualeguaychú, muchísimas gracias. Soy Gilda de Veronesi. Algunos me conocen, algunos seguimos transitando el mismo camino que hacíamos con Delia Villalba. Para ella nuestro homenaje y nuestro gran cariño siempre estará porque ella es la que apuntó hacia dónde teníamos que mirar para que no nos saqueen tantas cosas de nuestra tierra. Un abrazo y gracias Pablo, gracias a Radio Máxima de Gualeguaychú por tener este contacto con esta hermosa reunión que han hecho en homenaje de las mujeres. Gracias. Hasta siempre. Gracias. Bueno, ahí termina el audio. Realmente muchísimas gracias a los compañeros de Gualeguaychú que tuvo Gonzalo. Ahora tenemos, nos quedan más o menos 8 minutos, desgraciadamente. Y bueno, ahora sí que te pasa. No, te toca. Lo principal está dicho, porque está dicho desde el afecto y desde la admiración. Yo conocí, tuve el privilegio de conocer a Delia, Isabel y yo, mi esposa y yo, cuando trabajábamos en un proyecto buscando mitos y leyendas del campo oriental. Y la casa de Delia en Fray Bentos era nuestro segundo hogar. Estaba además, está la casa frente al Instituto de Formación Docente, o sea que también el trabajo con los docentes que nos aportaban memorias y contactos con gente rural del departamento se hacían coordinados desde la casa de Delia. Yo quiero decir varias cosas. En primer lugar, lo que era Delia, del cariño con que nos recibía. Todos los que caíamos en su casa, siempre había, ella compraba algunas cositas para convidarnos, pero hacía sopa. La sopa de Delia era una institución. Quiero decir que además en ese ambiente, al entrar en su intimidad del hogar, descubrimos la clase de abuela que era. Esa abuela que recordaba después en su larga enfermedad, en el cáncer, con orgullo cómo habían sus nietos, incluso sus nietos varones, cómo la acompañaban en los momentos difíciles y festejaban con ella cada vez que tenían una mejoría. Delia fue católica a su manera, desde el alma, y fue militante a nuestra manera. Es decir, la visión de Delia era extraordinaria, pero quizás lo más extraordinario de ella es cómo comprendió tempranamente, junto con Mació, que eran muy amigos, cómo comprendió tempranamente que la causa ambiental era insoslayable su unidad con la causa política, con la forja de la herramienta política, y que cuando una herramienta política se echa a perder, justamente por las urgencias ambientales hay que sumarse a la herramienta política que realmente cumple con las tareas de liberación nacional. Que la causa ambiental puede adornarse de muchas maneras, se pueden reciclar muchas bolsitas de leche, se pueden anular las bolsas de plástico, bienvenido. Pero mientras las transnacionales nos saqueen y nos contaminen, la causa ambiental solo queda reducida a pequeñas trincheras. La gran trinchera de la lucha ambiental es la constitución de la herramienta política para la liberación de los pueblos, la liberación incluso del saqueo y de la contaminación. Y en eso Delia tuvo una tempranísima lucidez. Eso hizo que cuando empezaran a construirse las dos pasteras que se iban a construir cerca de la zona de Fray Bentos, ella fue a reunirse con los vecinos de Gualeguaychú. Aquellas jornadas de Gualeguaychú, yo quiero resaltarlo, fueron inolvidables, eran poder popular, sin organización política, pero eran poder popular. Hasta las hinchadas de los cuadros grandes de Argentina, cuando venían a jugar a Libertadores, le escribían cartas de solicitud a la Asamblea Soberana para ver si podían pasar o no el puente. Y siempre se les respondía lo mismo, no, solo permitimos pasar como ciudadanía soberana casos de reunificación familiar o casos de salud. Ningún otro pasa este puente. Y sabemos, estimadas instituciones deportivas, que ustedes van a tener la grandeza de apoyarnos igual en la futura marcha. Es decir, era una cosa extraordinaria. Fueron los Kirchner, que primero los apoyaron, los que después judicializaron la protesta, porque desde su concepción progresista pero burguesa, les resultaba insoportable que el pueblo tomara en sus manos el control de una vía, porque además si permitían eso, ¿hasta dónde podía extenderse el poder popular? La leyenda de esas ocupaciones de Gualeguaychú, del cierre de la ruta, yo estaba con los mapuches una vez y me dice una machu, dice, escribime en letra de imprenta, porque la otra no la leo, el nombre de ese pueblo heroico de la Argentina. Yo, ¿de qué estás hablando? Ah, de la gente de Garaychú, que está frenando la ruta. Entonces se volvía una causa continental, había que frenarla. La lucha fue judicializada por los Kirchner, claro que no fueron siniestros como los Macri, pero también tuvieron sus cositas. Y para terminar quiero decir una cosa. Te quedan unos minutos todavía. No, pero como cuatro por lo menos. Quiero decir una cosa, pues traté de ser lo más breve posible. Cuando fuimos con Pablo Antoria, con Selva, con otros compañeros, todavía creo que vivía Figueroa, que fue otro entrañable compañero de esas luchas donde íbamos como uruguayos, como orientales, porque uruguayos son ellos también, ¿no? Es decir, yo en todo caso soy más rioplatense, pero una persona de Gualeguaychú es más uruguaya que yo. Entonces cuando íbamos allá, y después que había la judicialización había dividido al pueblo de Gualeguaychú, algunos querían seguir luchando, otros se rindieron, otros dijeron que no podían estar asistiendo a los juicios en Paraná, que queda lejos, que perdían empleos, que tenían problemas con la familia. Se dividió terriblemente el pueblo de Gualeguaychú. Sin embargo, la gente que siguió convencida, los que votaron por seguir el cierre de la ruta y los que votaron por levantarla, después entendieron la importancia extraordinaria de lo que habían hecho. Y por eso decidieron dos cosas que fueron muy lindas en Arroyo Verde, el lugar donde se paró la ruta, donde se formó esa especie de soviet ciudadano, donde venían las pizzas y se compartían. Y bueno, a veces nos quedaba un pedacito chiquito porque era para todos. Y no se podía repetir hasta que comiera el último, ¿no? En esas noches inolvidables de Arroyo Verde, bloqueando la ruta como poder popular. Cuando volvimos con Pablo y le pidieron a Pablo que dijera unas palabras, cuando descubrieron la placa en homenaje a Delia. Y cómo lloraba la gente. Hubo dos hechos que a mí me emocionaron mucho en Arroyo Verde. Uno, cuando murió la Pacha, una mujer entrañable, que pidió que sus cenizas fueran tiradas en Arroyo Verde. Y la placa de Delia. Quizá las cenizas de la Pacha y la placa de Delia generen esa vocación federal, artiguista, de unión, que nos hace uruguayos a los occidentales y a los orientales, y que nos hace rioplatense a esa gente que muchas veces ni siquiera van para el Río de la Plata, porque lo suyo es el entrañable río Uruguay, ¿no? Ese río Uruguay que comparten más arriba Argentina y Brasil, y que a esa altura comparten Uruguay y Argentina, ¿no? Entonces, para mí Delia es un ejemplo extraordinario. Cuando fue candidata a vice, yo dije, están locos, es muy frágil. ¿Cómo me equivoqué? La vicepresidenta de la Asamblea Popular. De la Comunidad Popular. Porque sí, en ese momento de la Asamblea Popular. Ahí está, sí. Que por lo dos, porque no podemos ver. Uno da por obvio cosas que no lo son. Cuando es la primera jornada, yo le dije, no me recuerdo a quién, yo creo que a Fernando Vázquez, le dije, pero están locos, es muy frágil. ¿Cómo me equivoqué? Porque ella, venciendo los dolores de espalda que ya tenía, quizá un diagnóstico que ya sospechaba, se recorrió el país con un coraje y con una alegría que fue impresionante. Con la crítica de toda su familia que decía, estás loca. Ya igual, su etapa política partidaria, sí, digamos. Sí, sí, pero, claro. Pero ahí Delia logra esa síntesis. Cuando tuvimos solo 16.000 votos en la elección, Delia dijo, con esa lucidez que la caracterizaba, de todos modos recuperamos la dignidad de la izquierda. Para ubicar, ¿2009? Claro, claro, cuando, exacto, para claro, la audiencia. Cuando por primera vez se presenta Asamblea Popular, no logramos nada, lógicamente, desde el punto de vista parlamentario, sí. Pero logramos muchísimo. Y Delia lo dijo con un resumen perfecto. Dijo, recuperamos la dignidad de la izquierda. Entonces, Delia... Entonces, Delia, para todos nosotros, los que la conocimos y las que conocen su trayectoria, es uno de los blasones y de las condecoraciones más grandes que hoy tiene la Unidad Popular y que tiene el pueblo oriental. De ella podría decirse en lo ambiental lo que los queridos hermanos de Gualeguaychú y de otros pueblos de Argentina dicen de Aníbal Sampaio, ¿no? Ah, dice, era el oriental más entrerriano. Y yo creo que de Delia podemos decir eso mismo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Eso no quita que quizás en otras audiciones puedas extenderte más, desgraciadamente, el tiempo. No, pero... Y ahora, antes, bueno, vamos a anunciar, ya tenemos que dejar el programa, que nos vamos a la concentración en la Plaza de los Bomberos. Ajá. Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a la Mujer Obrera, Vive y Lucha, donde compartiremos, bueno, con otras organizaciones sindicales y otros frentes de lucha. Estaremos allí en... Ya nos vamos para allá, porque va a haber también una parte cultural con artistas amigos que van a estar también. Ojalá ahí los bomberos no se aviven, que estamos avivando un fueguito. Bueno, los dejamos entonces hasta el próximo domingo. Muchas gracias, que pasen bien.